Hijo, oye este consejo. Tienes razón, soy un viejo. Quizá comienzo a estorbar. Yo también tuve tus años y los muchos desengaños son los que hoy me hacen hablar. Mírame, yo soy tu espejo. Vas a entender que tu vida fue una historia y que pudiste escribirla para ganar o perder. Y si piensas que yo he fracasado, no cometas los mismos errores. Prepárate, estudia mucho y busca rumbos mejores. Porque ahora vas a jugar el albur de tu vida, pero arrojándote tú mismo como apuesta. Prepárate, hijo, cuenta conmigo. Tú eres joven, puedes hacerlo y nada te cuesta. Solo evita caer en los vicios, porque el vicioso no llega a parte alguna. Mira cuántos jóvenes se pierden y con su desgracia otros amasan inmensas fortunas. Yo solo quiero que tú triunfes, hijo. ¿Qué de malo tiene eso? Entiéndeme, el camino de la vida es largo y ese camino no tiene regreso. Y si piensas que yo he fracasado, no cometas los mismos errores. Prepárate, estudia mucho y busca rumbos mejores.